Con motivo del aniversario 53 del inicio del trabajo del gran general Kim Jong-il en el Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, periódicos y sitios web de varios países publicaron trabajos especiales los días 6 y 8. El periódico de Congo Democrático Rabunir insertó un trabajo en un plano entero bajo el tema de Partido del Trabajo de Corea y Gran Dirigente Kim Jong-il junto con su foto. El rotativo indio Indian End World Event alabó en su artículo las proezas imborrables del gran general quien fortaleció y desarrolló el Partido del Trabajo de Corea como organización política invencible arraigada profundamente en las masas y como partido madre que atiende al pueblo con toda responsabilidad. El grupo de estudio de la idea Chuche en Madrid de España insertó en su página web de internet el trabajo que alaba las proezas de dirección del gran general para el fortalecimiento del partido.